Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico invita. Hoy tenemos boletos para la premier de la película Tras la tormenta de Corrida Hirokazu. La premier está en Cinemex Plaza Insurgentes. Hay que llegar media hora antes, obviamente, mandarnos captura de pantalla o darnos like a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, seguirnos, ya lo saben, tenemos 10 pases dobles de esta película de Corrida Hirokazu llamada Tras la Tormenta, donde Ryota es el protagonista, gasta el dinero que gana como detective privado en los juegos de azar y apenas puede pagar la manutención de su hijo. Tras la muerte de su padre, su envejecida madre y su hermosa exmujer parece seguir con su vida, pero por ahí viene la sorpresa de esta extraordinaria película que no se pueden perder. Tenemos accesos para el próximo martes 27 de junio, así es que, bueno, pues en este instante, pónganse en contacto a través de las redes sociales con nosotros y llévate tu acceso doble solamente por parte del punto crítico. Cinco de la tarde, ya con un minuto en estos momentos. Hoy, jueves 22 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 25 y han transcurrido 173 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 26 grados centígrados en este momento. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 18 minutos aproximadamente. Ya inició el verano hoy, definitivamente, ¿no? Y se esperan unos calorones de aquellos. Así que lo mejor es tener agua, hidratarse bien y cuidarse. Vamos a el punto crítico de la noticia. Detienen en la frontera con Estados Unidos a la exdiputada mexicana Lucero Sánchez López, presuntamente ligada a Joaquín El Chapo Guzmán. Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, pide revisar reforma al artículo 19, ya que envía agresores y homicidas de vuelta a las calles. Mamá de Valeria dice tener dudas de que el detenido que se quitó la vida haya sido el asesino de su hija. Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirma que el equipo de espionaje adquirido por su antecesor, Ángel Aguirre Rivero, se encuentra desaparecido. Universidad Nacional Autónoma de México informa que de enero a la fecha han sido detenidos 13 narcomenudistas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. INEGI reporta que la inflación alcanza 6.3% en junio, la cifra más alta en 8 años, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y vámonos a nuestro recorrido en el ámbito federal. El día de hoy vamos a arrancar con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró el día de hoy el Parque Industrial de Lagos de Moreno. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este jueves el Parque Industrial de los Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, el cual es el compromiso número 228 de su administración y el cual tiene más de 2 años en operación. El mandatario federal destacó que esta obra representa una inversión de más de 800 millones de pesos y ofrece a los inversionistas una posición privilegiada para la movilidad de mercancías a los estados circundantes. Este lugar albergará empresas nacionales extranjeras de autopartes y del sector electrónico, y este parque cuenta con una superficie de 280 hectáreas y está ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. Y se perfila como una ciudad industrial debido a que, entre otras cosas, su localización estratégica pues ubica dentro del corredor industrial automotriz de esta zona del país, Eduardo. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso Zuru. Muy completa la información. Vámonos al Senado de la República. Allá en el Senado piden máxima publicidad para formatos anticorrupción. Siguen con lo mismo, ¿no? Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Para la senadora Laura Angélica Rojas, los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses que definan y aprueben el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberán procurar la máxima publicidad en cumplimiento con el espíritu de las leyes de transparencia y anticorrupción aprobadas por el Congreso de la Unión. Mediante un exhorto presentado a la Comisión Permanente, la senadora del PAN precisó que la labor del Comité de Participación Ciudadana es dotar a los ciudadanos, a través del acceso a la información, de las herramientas de convicción y de rendición de cuentas suficientes para dar seguimiento a un posible enriquecimiento ilícito y poder denunciar en su caso, pero al mismo tiempo salvaguardar los datos personales. La también integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado planteó la relevancia de que el Comité de Participación Ciudadana remita un informe sobre los criterios y la metodología a adaptarse en esta definición de formatos. Esa es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte, con el gusto de siempre y con una noticia interesante. Fíjate que en la Suprema Corte de Justicia hoy se dio un debate muy fuerte en el cual salió a relucir, bueno, pues que hay cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que pues prolongaron su mandato por algunos años. Y el debate que está en la Suprema Corte de Justicia es que existe la posibilidad de declarar inconstitucional esta extensión de mandato. Y esto evidentemente, bueno, pues propició que se diera un calificativo como de que el Tribunal Electoral está en riesgo en estos momentos de tener una actuación conforme a derecho. Y esto, sin lugar a dudas, Eduardo, bueno, pues se vuelve un tema delicado porque está pasando en Coahuila y en el Estado de México. Juan Carlos, y el tema entonces ahí que va a proceder solicitud de inconstitucionalidad o nada más fue planteado? Ya fue planteado, el debate no se terminó, el lunes va a terminarse el debate y se necesita que 8 magistrados de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaren inconstitucional. Ahorita ya hay 6 que están diciendo que es inconstitucional y bueno, pues falta ver si consiguen los otros 2 votos para declararlo inconstitucional. Y de declararse inconstitucional, bueno, pues el Tribunal Electoral estaría en un serio problema, porque recordemos que esta extensión de mandato la hizo la Cámara de Diputados. ¿Y cuál sería la consecuencia entonces, Juan Carlos? Bueno, pues que tendría que reponerse inmediatamente con nuevos magistrados al tribunal. Y esto se ve un poco complicado porque no hay un periodo extraordinario de Cámara de Diputados en puerta, Eduardo. Pues va a haber una crisis ahí, yo asumo, porque los magistrados no se van a querer autoflagelar, ¿no? Así es, Eduardo. Imagínate, se declara inconstitucional, en receso ahorita del Congreso de la Unión, se pone muy complicado y con 2 temas tan candentes como son Coahuila y el Estado de México. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto, Eduardo. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. 3 casos del virus Coxsackie se registran en Puebla, Cholula y San Martín Texmelucan. Se trata de una patología que afecta principalmente a niños en edad escolar y se transmite por el contacto directo debido a la mala higiene, explicó Arturo Mompín, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Estatal. Concesionarios del transporte público adheridos a la Organización Empresarios en Movimiento para el Mejoramiento del Transporte de Oaxaca frenaron el incremento al precio del transporte anunciado para el próximo lunes. La tarifa de 7 pesos seguirá vigente para el caso de la capital del estado. Y finalmente, Tabasco registra la tasa más alta de personas que trabajan en la administración pública, con 3.6 por cada 100 habitantes, un poco menos del doble de la media nacional de 1.9 burócratas. Esto lo revela el INEGI. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bien, y vámonos a Baja California, al norte de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Cuál es el reporte de Baja California, Marta Eugenia? ¿Qué tal, Eduardo, querido auditorio? Pues además del calor, 48 grados centígrados aproximadamente el día de hoy. Casi rostizándose, ¿no? casi nos estamos rostizando. Fíjate que pescadores de San Felipe, aquí en Baja California, están llevando a cabo hoy una manifestación debido al retraso de 15 días en el pago de la compensación que les otorga el gobierno federal por la veda en la pesca en este puerto que, como sabes, está enclavado en el Mar de Cortés, en el Alto Golfo de California. Promesas incumplidas, Eduardo, nuevamente. Promesas incumplidas, en efecto. Cabe recordar que pues hay una veda, una prohibición que seguirá por tiempo indefinido a fin de cuidar el entorno ambiental y que se protejan así todas las especies, principalmente la vaquita marina y la totoaba. Esto fue anunciado y así están las cosas. Como te informaba hace unos 15 días, el retraso de este pago a los pescadores se suma, en la compensación por la veda, se suma a un adeudo que también les tienen desde hace 3 meses de pago o de falta de pago por la pesca de curvina. Y aquí, Eduardo, solamente dejo al aire la pregunta. Después de todo este show que hizo Leonardo DiCaprio al visitar al presidente Enrique Peña Nieto, recordarás aquel encuentro, ¿sí?, por la salvación de la vaquita marina, especie en extinción sin duda. La pregunta es, ¿quién salvará a los pescadores de San Felipe y a sus familias que tienen su economía colapsada y viven tiempos extremadamente difíciles por ello, Eduardo? Y que te voy a decir, Marta Eugenia Dávila, que pareciera poco que el retraso de 3 meses en el pago, pero cuando se vive al día y con, claro, salarios mínimos, y no hay ni siquiera para comer y para los alimentos del día de la familia, esto se convierte en una crisis social sin lugar a dudas. Marta sin Eugenia. Sin duda, y sin salario y sin pesca, porque está la veda. Claro, o sea, los tienen completamente atados de manos y pies. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por el reporte, y vamos a darle seguimiento. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Ahí las cosas en el norte de la República. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano tirar verbo. Y para que no te apantallen, pongo las pantallas Covia o Bios HD de 32 pulgadas a $2,448. Solo yo doy pantalla Covia o Bios de 32 pulgadas a $2,448. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 22. Frases célebres. El liderazgo es el reto de convertirse en algo superior al promedio. Aprenda a ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo trabajar. Ayúdelos a vivir. Jim Rohn, empresario estadounidense, escritor y orador motivacional. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sí. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. El festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Fox Sports y Claro Sports se unirán. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Un muro? Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y en nuestro recorrido por los estados de la República vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Y se meten con los notarios ahora, ¿no? Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que en el municipio de Chalco, derivado de las diversas irregularidades que fueron debidamente comprobadas luego de una exhaustiva investigación iniciada por la Consejería Jurídica y la Jefatura de Notarios Públicos del Estado de México, decretaron la inmediata revocación del nombramiento como notario público titular 126 con residencia en este municipio al licenciado Salvador Jiménez Espasa. La sanción administrativa que derivó en la cancelación de sus derechos como fedatario público incluyó la confiscación de los archivos de todos los trámites notariales realizados, así como los de los sellos, hologramas oficiales, hojas y todo tipo de documentación oficial de su oficina ubicada en la céntrica calle de Capitán de la Rosa número 5 en este municipio. Y es que fue alrededor de las 9 de la mañana cuando un grupo de funcionarios de la Jefatura de Notarios del Estado de México, así como de la Consejería Jurídica, encabezados por la licenciada Nelly Sanabria, se personalizaron a las afueras para notificarle al abogado Jiménez Esparza la revocación de su nombramiento notarial. Ahí participaron también elementos de la Fiscalía General de Justicia, así como un agente del Ministerio Público. Por si el personal de la notaría opusiera resistencia a la entrega inmediata de los archivos de todo lo actuado en base al artículo 140 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad mexiquense. Y es que personal del Colegio de Notarios procedió a sacar decenas de cajas de los archivos de la notaría 126, las cuales fueron subidas a varias camionetas para después ser trasladadas a la ciudad de Toluca, donde se le seguirá un proceso administrativo y otro penal por las diversas denuncias iniciadas en su contra por particulares, esto por diversas anormalidades en la expedición de escrituras y otro tipo de documentos oficiales. Y es que al conocerse la nada grata noticia, la población tradicional se conmocionó, pues el exnotario Salvador Jiménez Esparza es hijo del finado chalquense Héctor Jiménez González, quien fuera senador de la República, procurador general de justicia del Estado de México, presidente de sed del PRI, presidente municipal de Chalco, así como diputado federal en dos ocasiones y precandidato del PRI a la gubernatura en el año de 1999. Y es que, Eduardo, comentarte que este procedimiento no concluye con el retiro del cargo del notario público, sino continuará con la integración de una carpeta de investigación para desahogar varias denuncias en su contra por diversas anormalidades. Y es que el pasado mes de mayo la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, acompañada por la diputada Margarita Martínez, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del director general de Servicios Jurídicos y Gobierno, Obdulio Ávila, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la ciudad capital de Toluca a denunciar al notario Salvador Jiménez Esparza por actos que atentan contra el uso del suelo en la Ciudad de México. Así que pues este tema es muy lamentable en este municipio de Chalco, Eduardo, sobre todo pues por la trayectoria que tenía el señor padre de este ahora ex notario público. Así la información en este municipio, Eduardo. Y Gaby, la noticia y lo destacable aquí es que es la primera vez en muchísimos años que se destituye a un notario, a un fedatario público. Así es, Eduardo, y pues llama la atención que pues se escudaba, pues aparte de justamente ser notario, pues el nombre de su señor padre, que ya es finado, y bueno, debido a esto hizo varias quiñuelas que pues ya le cayó, y sobre todo pues este día pues fue donde fue destituido y le fue quitaron esos archivos que como ya anteriormente había comentado. Entonces, dado a esto, Eduardo, pues el día de mañana me trasladaré a otra vez a Chalco para pues saber la versión de este exnotario, para poder ahora sí que tener las dos versiones, Eduardo. Me gustaría tener la oportunidad de platicar con él también, Gaby. Es el notario 126 de Chalco. Así es, Eduardo. Bien, Héctor Jiménez. Así es. Bien, pues le vamos a dar seguimiento al tema, por favor, Gaby. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Breves delegacionales. Vecinos y comerciantes protestaron este mediodía en la sede de la delegación Cuauhtémoc para exigir una mesa de trabajo con el delegado Ricardo Monreal. Los manifestantes acusan que funcionarios de la delegación retiraron sus puestos aunque cuentan con permisos vigentes para darles el lugar a nuevos comerciantes. Aseguraron que algunos de ellos llevan más de 40 años con su puesto y siempre han cumplido con los acuerdos de vender artículos y comida de calidad, así como mantener su zona de venta limpia. Como parte de la campaña Bienvenidos Todos, la delegación Miguel Hidalgo anunció que participará en la Marcha del Orgullo Gay que se realizará este sábado 24 sobre Paseo de la Reforma. La demarcación detalló que esta será la primera vez que la demarcación y su titular, Xóchitl Gálvez, se sumen a dicho recorrido como una forma de expresar su apoyo a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Con el propósito de mejorar la movilidad de personas y vehículos, la delegación Iztapalapa retiró más de 400 muebles en abandono que se encontraban en calles y avenidas de la demarcación. Según un comunicado, los enseres obstaculizaban el arroyo vehicular y las banquetas, lo que reducía la capacidad de circulación y ponía en riesgo la seguridad de los peatones. Durante un recorrido por la avenida 5 de Mayo en el centro de Iztapalapa, personal de la Dirección de Gobierno y de Coordinación de Mercados y Vía Pública recogieron botes con cemento, llantas, huacales, estructuras tubulares y anuncios publicitarios, entre otros artículos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! Oye, algunos dicen que el sistema de salud es obsoleto. Y todos decimos que nuestras necesidades y responsabilidades de cuidar la salud nunca serán obsoletas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El mes pasado fue la transmisión de la presentación y apertura de propuestas de la primera licitación de la Ronda 2 para la exploración y extracción de hidrocarburos. Esta primera fase incluyó la licitación de 15 áreas contractuales localizadas en aguas someras del Golfo de México, bajo contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos, como ya dijimos. De los 15 bloques licitados, 10 fueron adjudicados. Pedro Joaquín Caldwell, titular de la Secretaría de Energía, dijo que las inversiones esperadas serán por 8.192 millones de dólares, mismas que se darán durante los siguientes 30 o 40 años. Además, resaltó que los bloques adjudicados en la ronda 2.1 darán como resultado la creación de 82.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y nos vamos a las finanzas del bolsillo, esas finanzas que nos pegan a usted y a mí. Déjeme decirle que el jitomate el día de hoy se consiguió a 18 pesos el kilogramo aproximadamente en los mercados. El aguacate bajó, se acuerda que estaba en 79, 81 pesos el kilo, pues ya lo consigue usted en 45 y 50 pesos el kilo. De aguacate el hash. La tortilla se mantiene en 12 pesos con 80 centavos y el gas LP, ese sí subió, el tanque de 20 kilos está en 286 pesos. A pesar de que el petróleo ha venido bajando, ayer les mencionaba que se ubicaba por abajo de esta frontera psicológica de los 40 dólares, pues ya está en 39 dólares con 20 centavos cotizó el día de hoy. El peso frente al dólar, bueno, a la compra en 17.60 el dólar y a la venta en 18.40. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero retroceso de 0.08% ubicándose en 48.954.17 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, ya le comenté que está en 39.40 el barril, y las reservas internacionales se mantienen en 174.504 millones de dólares. El oro, todavía el mes pasado se compraba la onza en 30 mil pesos. Al día de hoy lo consigue usted en 29 mil pesotes. La plata libertad en 300. Eso es en cuanto a la información económica financiera, ¿no?

Con la ampliación de la autopista México-Puebla que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. 5:30 p.m. Mire, tres temas el día de hoy que yo creo que es urgente tocar. Se ha dicho mucho sobre lo de Venezuela. Ya terminó, concluyó ayer la reunión de la Organización de Estados Americanos. No hubo un comunicado donde se pusieran todos de acuerdo, pero sí hubo relevancia. Y vamos a platicar el día de hoy con Carlos. Él es periodista internacionalista. Es nuestro colaborador del periódico El Punto Crístico, Carlos Aguirre. Él es venezolano y estuvo precisamente ahí en la OEA. Vamos a platicar más adelante con él, también con el maestro Ramsés Pech Razo. El tema es lo de la segunda ronda de Pemex, donde se adjudicaron, dicen, de manera exitosa los lotes o las concesiones que se dieron en aguas someras. Y el otro que anda por todos lados, que es el del espionaje, el que denunciamos nosotros en el periódico El Punto Crítico. El New York Times lo saca esta semana, el lunes, publicado, y se dice que el gobierno mexicano espía. Y diríamos que el espionaje, bueno, es aquella actitud que se realiza sin el consentimiento o un marco jurídico para monitorear o tener información de otros. Cuando se hace de manera legal, bueno, pues son los sistemas de inteligencia del Estado para prevenir actos terroristas, delincuenciales, darle seguimiento a aquellos que se han vestido como funcionarios públicos probos y que sin lugar a dudas son unos viles delincuentes, unas ratas de dos patas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre espionaje y los actos legales de un Estado para preservar y mantener la seguridad de un país? El día de hoy vamos a platicar con el diputado Jorge López Martín, a quien ya tenemos en la línea. Es vicecoordinador de comunicación, difusión y mensajes del Partido Acción Nacional. Es diputado federal por Aguascalientes y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor diputado Jorge López Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Igualmente. Oye, muy preocupados porque vemos que aquí hay un manejo, y no sé si sea distorsionado o no, ante lo que venía sucediendo en la Organización de Estados Americanos, donde México, liderando, puso sobre la mesa la discusión de lo que viene sucediendo en Venezuela. Y muchos percibimos que había que denostar al Estado mexicano, bajarle valor moral para que no procediera a la votación de más de 23 países y pudieran condenar a Venezuela. A final de cuentas, se requería un 60% de la votación. Apenas se alcanzaron menos de 22 votos. Hay que recordar que son 33 países que lo conforman. Y por otro lado, en México se rasgan las vestiduras muchísimas personas al decir que se les está espiando. Muchos ya dicen, yo también creo que me estaban espiando. ¿Cuál es la consideración que tú en lo personal tienes y en tu instituto político? Bueno, en primer lugar, hay que partir de la base de la ley. Y nuestra Constitución, en el artículo primero, establece que habrá de respetarse los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Y en el caso concreto, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es una obligación del Estado, en este caso del Estado mexicano, el salvaguardar el derecho a la privacidad. Y por una cuestión que es fundamental, Eduardo, y esto tiene que ver precisamente con, sí, garantizar la seguridad interior, pero de ninguna manera, y como está sucediendo, que este es el contexto que debe de conocer tu auditorio, el que el gobierno pueda meterse al micrófono de tu teléfono celular, que se pueda meter a la cámara de tu teléfono celular y que pueda invadir tu espacio en tu casa, en tu hogar y con tu familia. Claro, esto, sin lugar a dudas, diputado Jorge López Martín, yo comentaba al principio que hay una línea muy pequeña y muy sutil entre el monitorear y preservar la seguridad de una nación y el espionaje, ¿no? El espionaje es lo que se hace de manera ilegal. Hoy el presidente Peña Nieto rechaza categóricamente las acusaciones de espionaje e instruye a la PGR para que investigue. Y aquí lo que me brinca mucho es cómo va a poder el Estado mexicano dar a conocer a quienes está investigando si esto se guarda en secrecía, por un lado, por instrucciones de un juez, es acusarlo sin darle la posibilidad al Estado mexicano de defensa? Bueno, ¿cómo va a poder? Nosotros reconocemos, porque hemos pedido, y esta es parte de la discusión que se está dando actualmente en la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, pedimos la comparecencia del titular de la PGR, del titular de la Secretaría de Gobernación y del titular del CISEN para que nos expliquen en razón de qué han contratado este servicio de espionaje. Sabemos de antemano que hay un espacio que debe estar intacto, que corresponde a los delincuentes, pero lo que queremos saber es que a qué personas, periodistas, activistas de los derechos humanos y políticos de oposición ha ordenado el gobierno investigar, porque la línea no es tan delgada y es algo muy simple. Quien debe de ordenar eso debe de ser un juez. Entonces puede ser muy sencillo el reconocer a través de qué procedimientos legales se ha pedido la intervención o el espionaje, como se quiera entender de mejor manera, a través de una orden judicial, y a quienes se ha intervenido de manera artera y violando nuestra Constitución. Esto debe de ser porque no es posible que un gobierno vea como enemigos a los miembros de la sociedad civil y que no pueda el hacer que la ley se cumpla de manera rigurosa. Hoy, y tú lo sabes, estamos denunciando, lo hizo nuestro presidente Ricardo Anaya el día de ayer, que muchos miembros de nuestro partido han recibido estos mensajes con los cuales se conecta este software a través del cual pues son víctimas de que se ha extraída toda la información. De espionaje, pero yo me preguntaría, ¿necesariamente es el Estado mexicano el que está espiando o sería fuego amigo los mismos miembros de los partidos que les interesa bajar o denostar a sus mismos compañeros para que no puedan llegar, ¿no? Y la pregunta es, Ricardo Anaya, el Partido Acción Nacional, ya tiene pruebas fehacientes de que los jueces no ordenaron la investigación a quienes se dicen investigados? Bueno, tenemos dos antecedentes y un elemento muy importante. La primera red de espionaje que se pudo atrapar, que se pudo contrarrestar a través de las autoridades, fue la red de espionaje que existía en el Estado de México y que lideraba entonces el gobernador Arturo Montiel. Ese es el primer hecho y está consignado. Habría que recordar que los estados obviamente tienen sus sistemas de inteligencia, nada más ni menos que Rafael Moreno Valle creo que invirtió más de 80 millones de pesos en su sistema de monitoreo y seguridad en el estado de Puebla, y así como él, otros tantos gobernadores. Yo lo que pregunto es, cuando salen a decir que se hizo espionaje, obviamente se tiene en consideración que se está fuera del marco de la ley. ¿Ya tienen los elementos de prueba de que el Estado mexicano está actuando fuera del marco legal de la ley? Bueno, no me dejaste concluir con el segundo antecedente, pero es también un hecho que marca este gobierno federal y que tiene que ver con el hacker venezolano que contrató el Partido Revolucionario Institucional durante la campaña del hoy presidente Peña Nieto. Y respondiendo de manera concreta a tu pregunta, por supuesto que se tienen los elementos, porque en el marco de derecho, cuando hay una denuncia, en esta denuncia se establecen hechos de tiempo, modo y de lugar. Y en el caso específico de Ricardo Anaya, el día de ayer, denunció que recibió un mensaje de texto a través de una empresa en específico que que le pretendía inyectar un software de nombre Pegasus. Entonces, hay un tema de hecho, que es el día que le llega el mensaje de texto, cuando pretende ser conectado a esta red de espionaje, hay también un elemento del nombre del malware, como se conoce a estos sistemas, que no es otra cosa más que el software maligno que espía a los distintos ciudadanos, y hay también una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República. Entonces, en razón de ello, y por obligación legal, el gobierno de la República tiene que investigar a fondo, pero nosotros estamos pidiendo algo más, Eduardo, y es parte importante. Estamos pidiendo que haya una instancia internacional que pueda verificar que este hecho pueda ser investigado, simple y sencillamente porque así lo establecen los tratados internacionales, y esto es lo que está pidiendo el Partido Acción Nacional, que todo aquel ciudadano cuente con su derecho a la privacidad y que el gobierno no malutilice los mecanismos para salvaguardar la seguridad, pretendiendo investigar a inocentes y queriéndolos convertir en enemigos del Estado cuando no lo son. La democracia se debe de hacer valer y se debe de permitir que se escuchen todas las voces. Eso es esencial en la democracia y sobre todo principio de convivencia social. Diputado Jorge López Martín, te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en contexto. Sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos entrarle más a fondo en cuanto a las consecuencias. Desafortunadamente los tiempos se nos van volando, pero sí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de entrarle más a fondo el tema y ver las consecuencias, si me lo permites. Por supuesto, yo encantado de estar contigo. De lo que se trata es que con este debate público y con esta discusión podamos aportar elementos, ideas y soluciones para generar un mejor país, Eduardo. Mejor convivencia entre los ciudadanos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Es el diputado Jorge López Martín, vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensajes del Partido Acción Nacional por Aguascalientes. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Nadie está peleado con el progreso y la inversión, de la misma forma en la que nadie estaría de acuerdo con que el fin justifica los medios. Este es el caso de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Desde hace 9 años la explosión inmobiliaria en la demarcación ha sido arrolladora. Edificios de oficinas y departamentos hasta centros comerciales de proporciones mayores. Todo esto sin un plan de desarrollo, sin planeación urbana alguna. El punto de inicio de este caos lo marcó la administración de Leonel Luna en el 2006, quien por cierto repetiría en el 2012. Los usos de suelo, las zonas coloniales han sido violentados y no hay obras de mitigación. Han surgido movimientos sociales y vecinales que se oponen a este desastre urbanístico, pero desafortunadamente pueden más los intereses. Esa es la decadencia en aras del crecimiento y la voracidad inmobiliaria tolerada y acompañada por la autoridad. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. de tes mains sur moi. Así sonaba la radio en 1984. La música abre recuerdos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Vámonos ya con el tema de Organización de Estados Americanos, Venezuela y qué pasó con todo eso. Ya tenemos en la línea al periodista Juan Carlos Aguirre, él es periodista internacionalista, radicado ahora en México, tuvo que salir de Venezuela precisamente por esta persecución que se tiene con el régimen y estuvo ahí en Cancún monitoreando todo lo que sucedía. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Oye, un análisis, ¿no?, de qué fue lo que sucedió allá en la cumbre de los países de los Estados Americanos, porque al final de cuentas no hubo un comunicado donde se pusieran de acuerdo, dijeron que van a seguir insistiendo. Vemos que, por otro lado, a México, que venía liderando con el canciller mexicano, bueno, lo denostan, le sacan lo de Ayotzinapa, le sacan también lo de la violación de derechos humanos, y por otro lado, el periodicazo del New York Times, donde desacredita el valor moral del gobierno mexicano al decir que espía a todos y a todo el mundo. ¿Qué apreciación tienes y tu análisis, por favor? Bien, Eduardo, en principio creo que debemos empezar con un mea culpa y entender y no vender el discurso de que la oposición salió victoriosa. Creo que la oposición salió, como diríamos en Venezuela, con las tablas en la cabeza, al no haber logrado ni capitalizar los 23 votos que se necesitaban en el Consejo de Consulta de Cancilleres, donde se haría un documento expresando precisamente que se necesita para lograr una salida a la crisis en Venezuela, la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, la no constituyente y un llamado a elecciones generales. Esto no se dio. Y por otro lado, pues tampoco se logró introducir, aunque sea un inciso, un artículo, si lo quieres llamar así, dentro del documento final sobre derechos humanos, por situaciones procedimentales. Por una parte se excusaron, pero la otra también porque no se logró tener los 18 votos que ya en Asamblea General eran menos, eran 18, no 24, pero que tampoco se logró porque muchos países del CARICOM desistieron de ello. ¿Por qué desistieron? Se hablaba desde la propia Organización de los Países del Caribe de contar con aproximadamente 10 votos de los 14 que conforman el CARICOM. Pero esos 10 votos al final se echaron hacia atrás y solamente quedaron 6. Quedaron 4, siendo 6 países que se retractaron de la decisión que iban a tomar al final. ¿Por qué? Se dice ya que la presión que ejerció el gobierno de Venezuela para que estos países no votaran a favor de incluir algún documento, algún enunciado que hablara sobre Venezuela en los documentos que salieran de la OEA, funcionó. ¿Cómo fue esta presión? Simple y llanamente recordándole a cada uno de esos países del Caribe que tienen grandes deudas por el petróleo que les da Venezuela en el marco del Petrocaribe, y esto pues podría afectar notablemente las economías si hubiese un pase de factura por parte del régimen venezolano hacia cada una de esas islas que votara a favor de la idea que llevaba la oposición. ¿Y ahora qué dirías ahí? ¿El que paga manda? Algo así, sí. El que paga manda por una parte, pero por la otra también paga o afecta quien no ejerció la presión suficiente para contrarrestar ese chantaje económico y político que llevó el gobierno o el régimen venezolano a la Organización de los Estados Americanos. Y entiéndase que dentro de los pasillos los mismos representantes diplomáticos nos decían que Estados Unidos, que Canadá, y que inclusive en México, a pesar de todo lo que ayudó, no hicieron la suficiente presión para que estas islas se sintieran apoyadas o respaldadas o custodiadas al momento de tomar una decisión que afectara los intereses del régimen chavista. Pero si voy al régimen chavista, ¿qué pasó con ellos? El régimen chavista también salió perdiendo porque ellos habían introducido un documento donde buscaban meter los puntos, por ejemplo, de Ayotzinapa, condenar la construcción de un muro por parte de Donald Trump, entre otra serie de argumentos que buscaban, por una parte, dilatar la discusión dentro de la Asamblea y que el tema Venezuela pasara a un segundo plano por razones de tiempo. Y en segundo lugar, buscaba también pues desviar el tema, desviar la atención internacional de Venezuela hacia estos temas que, aunque a ciertos países también les duele, pues para los medios de comunicación, y hay que decirlo así, pues les era más importante y más noticioso el caso venezolano. Entonces, ¿qué pasó allí? Digamos que salimos empatados, que salimos tablas en esta discusión de la Organización de los Estados Americanos, pero donde indiscutiblemente quien está perdiendo, y hoy te informo, Eduardo, que hace una media hora aproximadamente asesinaron a otro joven venezolano en estas protestas frente a la base aérea de La Carlota, una base militar que queda en el centro de Caracas y donde hay videos ya que confirman que la muerte provino de un disparo a quemarropa, no sabemos si de perdigón, no sabemos si de bomba lacrimógena, al pecho de un muchacho, y este caminó unos metros y cayó asesinado. Entonces, esos son los que verdaderamente están perdiendo ante una discusión política, diplomática, donde los intereses económicos y políticos y geopolíticos se mueven al pasar los minutos, mientras que por el otro lado también se mueren los venezolanos. Ellos sí creo que son los grandes perdedores en este momento, más allá de que el gobierno venezolano esté pregonando que salieron victoriosos, pero si hubiesen salido tan victoriosos, no creo, y creo que nunca lo he visto en la política internacional, por lo menos en la Organización de Estados Americanos, que una canciller o un canciller que salga victorioso en una discusión, cuando todavía no se ha cerrado la Asamblea número 47 de la OEA, ya estaban diciendo que el nuevo canciller sería Samuel Moncada y que Delcy Eloína se iba a lanzar a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso desde el punto de vista político estratégico denota que también regañaron a Delcy y prefirieron ya en esta oportunidad sacarla del juego internacional y sacarla del discurso que se estaba aplicando en la noche de ayer todavía, tratando de buscar esos votos. Y por el lado de la oposición tampoco pueden dejarnos ver como que sí hubo un triunfo, porque es que 20 naciones están a favor de la democracia y contra el régimen de Maduro. Sí, hay 20 naciones, hay 900 millones de habitantes, si sumamos cada uno de estos países, que en este momento condenan lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero una victoria hubiese sido que esos documentos, que esos incisos se hubiesen podido insertar en los últimos acuerdos de esta asamblea y que hubiese un pronunciamiento más contundente, más allá de un debate que no llevó sino a dejar el tema abierto para discutirlo en algún día de estos, en alguna semana de estas, y sin saber qué más se necesita para que se tomen acciones. Y esta frase final, Eduardo, te digo que forma parte de lo que dijo precisamente miembros de los países del CARICOM, que en Venezuela no había una ruptura del hilo constitucional y que debía pasar algo más para ver si ellos cambiaban su posición. La pregunta entonces es, ¿qué más debe pasar? Hoy hay otro muerto. ¿Se necesitan más o se necesita que tal vez fallezca una persona muy importante de la oposición o del gobierno? ¿Qué se necesita para que los ojos del Caribe específicamente abran hacia la reflexión y permitan una salida, que permitan un escape a esta crisis venezolana que cada día nos está consumiendo, desde el hambre hasta la muerte de estas personas, de estos jóvenes que están dando la vida, mientras muchos políticos se hacen de la vista gorda, sea del lado que sea? Pues mira, Juan Carlos, yo te voy a decir que cuando el hambre aprieta, bueno, el orgullo se cae y la dignidad también, ¿no? Esto es lo que ha venido sucediendo en el Caribe. Venezuela ha apoyado a los países caribeños con mucho petróleo, con mucho dinero, ha mantenido régimen, ha preparado inclusive a sus ejércitos, los ha asesorado, y esto obviamente les obliga con lealtad, pese a lo que esté sucediendo humanamente allá en Venezuela. Hoy el presidente Maduro ya designó que, o determinó que Delcy Rodríguez, la que acusó a los mexicanos de ser perritos graciosos o falderos de Estados Unidos de Norteamérica, y la postuló como miembro o parte del constituyente, ¿no? Nos queda un minuto, dime, ¿qué va a pasar con ese constituyente? ¿Realmente tiene valor moral? Mira, ni valor moral, ni valor constitucional, ni valor legal, no tiene absolutamente nada de valor, y menos cuando está costando tantas muertes a los venezolanos, cuando, repito, ya van más de 80 personas asesinadas. Eso no tiene valor de ningún tipo. Esa Asamblea Nacional Constituyente, para la cual quedan aproximadamente, si mis cuentas no fallan, 41 días o 40 días para que se lleve a cabo. Y una vez entre esa constituyente a trabajar para una supuesta nueva constitución y reestructurar el modelo político, económico y social de Venezuela, como lo vende el chavismo o el madurismo, en ese mismo momento la Fiscal General de la República, adiós luz que te apagaste. Asamblea Nacional de Venezuela, adiós luz que te apagaste. Políticos de oposición, señores, hacer política desde las barricadas, hacer política desde la clandestinidad, porque va a venir la persecución, va a venir más represión y va a venir, ahora sí, una dictadura que se va a quitar la máscara que tiene hoy de democracia. Y esto es lamentable, que los países de América Latina, especialmente los del Caribe, además de Belice, Surinam, Guyana, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, sean cómplices de ello. Y así como hay sangre en las manos de los políticos del régimen en Venezuela manchadas de sangre, esas manos de estos países que se están prestando para esto también van a estar manchadas y también van a ser cómplices, y deben recordar que los pueblos son eternos, pero el hambre queda, como decía una humorista venezolana. Pero también hay que recordar que así como los pueblos son eternos, los gobiernos de esos pueblos no lo son. Y no es que más adelante vamos a pasar factura. Las personas vienen y se van, Juan Carlos Aguirre. Así te agradezco mucho el análisis de todo lo que sucedió allá en Cancún y las perspectivas que se tiene. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Eduardo. Feliz tarde. Desde Venezuela nos viene reportando Juan Carlos Aguirre de todo lo que sucedió en la OEA. Le invito a que lea el periódico El Punto Crítico el día de hoy. Dice: Organización de Estados Americanos rechaza resoluciones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese es solo lo que usted tiene, es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio. Y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Soy Martín Nava, responsable de operaciones del puerto de Guaymas. Gracias a la modernización del puerto, actualmente hemos atendido a 509 embarcaciones y se tiene programado aumentar un 20% más. Miles de sonorenses se benefician con la modernización del puerto de Guaymas, que permite recibir barcos más grandes y carga estratégica. Además, pronto iniciará la construcción de una terminal de granel mineral que también generará empleos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.